enseñe lo que nadie más ha visto. Despertar, salir, huir, buscar lugar, espacio, tiempo, ver, querer, tener, poder, volver, vivir, seguir, atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta, carretera, manta, micro y manta, canta, público, levanta, manos, charles, bombos, cajas, samples, ruido, sonido, prohibido, mido, afilo, estilo, giro, camino, prosigo, cojo, dejo, elijo, fijo, planes, días, meses, años, calendario, gente, marabunta, hora, punta, junta, horarios, pasan, masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, bromas, penas, party, siete, habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, sumas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas, más, planes, más, temas, más, fama, más, cimas, mañana, más, dramas, más, almas, marcadas, más. Móvil suena, estrés, revista, promo, como, cama, luz, ventana, asomo, veo, pienso, paz, ciudad, descanso, tomo, hotel, papel, mesero, fumo, humo, escribo, siento, viento, sombras, luces, plazas, calles, parques, monumentos, canto, cuento, mis momentos, lento, aguanto, avanzo, intento, recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, persigo, decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, la pasión, la misión. Testigo, coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprende, atiende, mente, siempre miente, laberinto, boli, texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo, en un segundo. La palabra con la que hablo. Resurgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente fuerte, entretente, vende, compra, cambia, roba, ofrece, advierte, presta, engaña, pide, apaña, crea, daña, rompe, escapa, sueña, esconde, piensa, llora, implora, grita, invita, enseña, tecnic, sure, ars, magna, digna, pugna, alarma, rectas, curva, mal, karma, una tumba, vida absurda, Varna, Zaragoza, Madrid, Murcia, Alicante, siempre, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, España, tiende, sal, defiende, ataca, habla, escucha, chilla, estalla, falla, prueba, llega, juega, curra, euros, pagos, debo, ideo, golpeo, jadeo, palabreos, creo, boxeo, deseo, trofeo, rapeo sin prisa, sin pausa, sin causa, sin farsa, sin cero, sin pero, senderos, son fieros, son libros, cine, ocio, sexo, amor, amigos, enemigos, duelos, tratos, socios, pactos, precios, sanos, vicios, sucios, celos, ciudadanos, pisos, tiendas, piedras, tierra, aire, nieve, lluvia, fuego, carros, bafles, cables, rap, juego, respiro, decido, consigo, vivo en sociedad, gran ciudad, sin piedad, soledad, ansiedad, libertad, oportunidad, encuentro, constructor, transgresor, vencedor, director, conductor, inventor, no hay mejor momento. Niños, viejos, padres, madres, ricos, pobres, hombres, nobles, seres, crueles, bares, sellos, ellas, copas llenas, cielo, brindis, más botellas, noches bellas, dulces, largas, cuergas, hasta el alba, solo el rap me salva, son palabras.